نعم تي نه لان انت نا يلقونا كل اسيان كيو نم سي تشنم اي يلقو ما تي لو ام اي نم نا كل انا تيا تيا ده دي تي يو نم نا ما ها اتصل حال او اتصل حال جوان تو اتصل حال هو نا كل انا تيا نو تو كل انا تيا ده دو ما تي اوا كوي كوي اونا ني تن نا دالي اش يا يا Héctor Onofre Solano na tena tean ta na tiana kula a yo nam tian de do mati a ni ton te yo na shue yo shue nen ko lo so kalo yo nan kwa programa ojo un kwa mati kui jahan na kui tian ta cho yo na le wa de na na kie o de na na na kui kuwe no tua na kula a yo nam ta na tian de Hochi, mahe ang kunosh iaya Hector. Bueno, compañeros, a mí me toca platicar un poquito, pero antes de platicar, pues yo quisiera invitarlos a todos ustedes que están aquí, toda la gente que nos está escuchando en otros pueblos, allá en Tlacuaches, en la parte de Oaxaca, en Ometepec, en Huehuetono, a que mañana pues acudan aquí al centro del pueblo de Xulha, va a haber música y todo lo que tiene que ver con el festejo de la radio, pero también vamos a hacer una exposición de productos del campo, parte de lo que sembramos aquí en esta tierra. Mañana están invitados varios compañeros que van a exponer sus productos y nosotros queremos pues de que ustedes, la gente que nos está escuchando, que acuda mañana, que vea la variedad de producción que hay aquí en la zona. Y pues solamente para darse cuenta pues que tanto producimos, pero también para ver las penas que pasa el campesino, ¿no? Que pasa el productor, de que siempre es muy caro producir y para vender pues el producto del campo no tiene precio. Hace unos años hemos venido trabajando nosotros queriendo apoyar a los productores de Jamaica aquí en la zona. La Jamaica y el ajonjolí en esta parte es de los productos que se siembran para el mercado, sobre todo en la zona de los bienes comunales de Cosoyoapan, y es un producto que da mucho trabajo sembrarlo. Sin embargo, al momento de venderlo la gente lo paga muy barato, ¿no? Lo que hemos visto nosotros es de que la gente que tiene dinero en su casa pues diario tiene el dinero. Entonces el campesino que tiene el producto y no tiene dinero para comprar algunas cosas, pues va y le dice, mira, te lo pago a este precio, si no, pues llévatelo, ¿no? La Jamaica se ha estado pagando hasta 15 pesos el litro, que equivale, bueno, estoy hablando de lo casi entre lo justo, ¿verdad? Pero se ha pagado a 10 pesos, pues, el litro. ¿Ah? De 10 a 15 pesos el litro. Entonces, si nosotros, bueno, un litro es un cajón grande que aquí conocemos como litro. Más o menos 2.5 o 3 litros tiene un kilo de Jamaica. Entonces el precio que se paga aquí pues es de 40, 45 pesos el kilo de Jamaica. Y el trabajo que lleva en producir pues es demasiado, ¿no? Nosotros hemos tratado de organizar a los compañeros. Hemos trabajado en dos cooperativas. Aquí estamos trabajando con dos cooperativas. Y pues sigue habiendo el problema de la comercialización. Y también la desconfianza de los productores. Si nosotros le decimos al compañero, compañero, trae tu producto, vamos a venderlo y se te va a pagar luego de que se venda, pues la gente tiene miedo y no da su producto. Entonces lo que hacen pues es irlo a vender aunque sea barato, pero quieren el dinero ya, ¿no? Esa es la situación de nuestra gente aquí. Me imagino que en varios pueblos pasa lo mismo. Entonces cuando queremos trabajar con muchos compañeros, pues son pocos los que se acercan, son poquitos con los que estamos trabajando. Sin embargo, pues ahorita creemos que hacia adelante pues esto va a crecer. Hace 2 años comercializamos como 5 toneladas de Jamaica, el año pasado solamente 2, pero ya de una manera, digamos que en un mejor precio y más organizados. Y este año pues se piensa trabajar por lo menos con 50 productores y comercializar de 3 a 5 toneladas de Jamaica. Es lo poquito que hemos estado haciendo en este rubro, digamos, y pues nos interesa seguir trabajando con los compañeros, incluso de aquí pues hacemos la invitación a todos los compañeros que son productores de Jamaica, que sean ellos directamente los que siembren, que sí podemos apoyarlos para vender sus productos. Porque lo que pasa en los pueblos también es de que hay gente que ya no siembra y se dedica a comprar Jamaica para ellos revender. Y con esa gente, pues yo creo que no sería muy justo perder el tiempo, pues. Más bien invitamos a los compañeros productores que si hay por ahí nos están escuchando y quieren que le apoyemos en la comercialización de Jamaica, pues que se acerquen y que sean ellos directamente los que vendan, pero que sean ellos los productores, para que de esa manera, pues, si se gana 1 o 2 pesos más por litro, pues vaya directamente a apoyar pues al campesino que está produciendo en el campo. Entonces esto es parte pues de lo que vivimos aquí en estos pueblos. Pasa lo mismo con el ajonjolí. El ajonjolí se paga a precios muy baratos, casi a 10 a 11 pesos kilo, mientras nosotros sabemos que en las grandes ciudades se vende arriba de 25 pesos el kilo de ajonjolí. Es un problema que tenemos en la zona. No se diga con el maíz, pasa lo mismo que en otras partes. Aquí hay muchas variedades criollas que se están produciendo muy bien, sin embargo, pues siempre está la tentación de sembrar variedades de mejoradas que dicen que producen mucho maíz y con eso uno va a salir de la pobreza. Sin embargo, pues eso no pasa, ¿no? Entonces, compañeros, también viene un compañero aquí con nosotros que está haciendo algo medio interesante que no se ha hecho aquí en el pueblo. Y pues él les va a platicar directamente de lo que él está trabajando. Es el compañero Daniel Moctezuma, que viene aquí a platicarnos de su experiencia y algo nuevo que está empezando como artesano, pero no de telar de cintura. Él es un artesano anda haciendo otras cosas, ¿no? Entonces, pues no olviden, compañeros y compañeras que están escuchando la radio, mañana pues los invitamos a que estén en el Zócalo presenciando esta exposición de algunos productos, para que pues un poco nos recreemos la mirada y nos sientamos pues orgullosos de todo lo que tenemos en el pueblo. Entonces, namajeño, tsanaiti, compañero Daniela, hawakuiche, tiana machai, dohaun tsanai. Di lukui nak kan dia ya cuci kulah nak yut sah jatuh naik nama. Saya nak luai wenta tak nak sonhai kerja nak nam. Sa problem mana wahana kerja oh. Kuito yut sonhai nak kim bangku nak kim kaha. Nak kui nak la yut sia kerja nak kim nam. Kaha ni kia nak sonhai sa. Nak pun tak nak kira kuantiti makan tahu nak kusui, kuantiti makan tahu tu kuantiti makan ini, kuantiti makan itu, jatuh nama apa nak ayah, tuan yang nama itu nak kira pun tak. Kau ham ayah nama macam tiu ya mati, ham macam ayah kucingnya na, jadi nama ayah cina kira kuar tisania nama kena, kira hon kira ya na, tu mati on tuai na icha, kau cewane tak na, ulah macam ayah kang gua. Saya wat saya nam saya artisan esko nama ko ah nama ke itu don sana hon kiena astan dia yu chenan ta nan guai ni ki huna ho man do mati o man luan san thoy na sha yu cha ha kui na ki chan nan guai ji na cha wa chen guan do a nan nan sa chen wa ta na ho man ne kyan ho man ne kya ya chen na ma mo ya na lo chen na chen na ma ha to an ma cha ya na ho cha chon yo na ya mai chen na lo ku problem na wa na ma ti ne kyan ha ya ho na ma ma mo na wa ma cha presente na ne kyan ho no na na ku lut ki na na ki ra di wa ne we now hold on a young like you that's so casual man lo now yo mama ne ka ye na wa radio o ka la tama ne ko la te ni ma sa yen tai Young on ya nan da de ho chi makana ohon ana ting tang yon cha yo kui chan chu makana nan ski nyak yo kui chan ti nan go han ta makana na han ang go ma ne yo ten ski ma ya ten ski e na ha kan to ng o ya kan to chang ya kan to wa ya ma zo na nan ta nan kyong yon cha cha nan ta na ma ne yo te cho cho much na the yang kiu ya na ku na ku chan cha na na kia ti chan na ho na ku ki ti na ku ta na ti na do ha na chang ya do ha na wa ya ti lun ta la na ski ha man ti na lo much na do ha ma ta na na lo ma ti ya ti yang ti ya much na na lo in a ha, dinet skiet in a la chundo. In a tat nak with on handle, yon ha. Tat nak with nan amphans a radio na yaha. Sama hot jamatana, na kiloa. Ma queen of dew na manekiana. Shana ha kula no an of dewa. Amphans ana na la tam yon anski. Can kill lanto, and you like can kill lanto, and you oh, sko on denkio. Ti lai na yo do ti lai kia yo nan ske yo lo ma ya ti shana o ne ske yo shana o ne kio yo en hao den a tiu ne den a tiu na ya wa na ki wa ya chu wa na ma ka na nan tan to a ne kion a ya ne kion ta ya ne kion te ya e he ma ka na na ha ma yo chana tang win te a ne kion a tiu wa jina tang ting win te a ne kion na man ea na ku kia shan ha ha tang ting win te ne kion a tiu na ya nan ko kuila no a chua na tis a lo kuila a na man ea lo kuila a gobierna a tiu na ya makana hu na dan gua nyang ne na ha ya ha kwa la ti ma cha yan do kya lo wa yan do lo wa kyo na lo lo wa yan en do you na kyo yo ka ka tha yo lo wa yo ne na na ya na ho chu cha sa na sa na ya kyo man ha ne traduciendo un poco el señor Daniel Moctezuma, pues es originario 100% de acá de Sulja, y él es sembrador de flores. Aparte de eso, está haciendo un trabajo que acabamos de ver, hace garzas. La garza, se puede decir, es un producto o es una fruta o no sé cómo se le puede llamar, nace pues en el campo, entonces de por sí tiene esa forma, por naturaleza se puede decir, tiene esa forma de garza, y me dicen que eso se llama chireta. La verdad yo no sabía, yo lo conozco y sé cómo se llama en mi lengua, pero en castellano se llama chireta, entonces nada más le pone el piquito y la base. Y bueno, es un regalo que él nos trajo para la radio Namta, y se lo entregó pues a la mera, al comité pues de la radio, que es la señora Porfiria, y nos dice pues el señor que es un como un reconocimiento pues que entrega a la radio, y que pues esta garza no emprenda el vuelo para la radio y pues que no se desvíe no del camino. Y un poco de lo que decía también la señora Porfiria, de que tristemente pues en esta reunión no estamos muchas mujeres, o no vemos pues mucha gente de nuestra comunidad, que siendo pues de aquí, que vivimos a unos 2-3 horas de la comunidad aquí, pero sin embargo pues somos pocos los que estamos en este festejo. Pero bueno, tenemos pues la esperanza de que poco a poco, lentamente, y ya llevamos 7 años y hacemos pues lo que podemos. Entonces, pues esta es una radio que está al servicio del pueblo y para el pueblo, y se puede decir que es una radio de la voz de los sin voz, como dicen los compas de Chiapas, porque pues aquí se escucha la voz de los mixtecos, de los amuzgos, de los nahuas, mepas, y pues en otras radios pues es imposible no escuchar la voz de esas personas. Entonces, pues esto es el trabajo pues que realiza la radio, y pues vamos a seguir en este camino. Igual aquí está el señor Alfredo, el comité también de la radio, que quiere compartir con nosotros unas palabras. Kuchikutin aya neke ya de nashmando do kalo ayo nati di kwa ma aya neke ndo ma yo na na kenjo na ma ndo ndo ma na ti yo na ta kyu che ski yo ha ho tu ne to ya chu wi yo na ha na ma ta no na ma ya ya na hinda mat kiam ana เดี๋ยวนายหลอนะโหเจนะหินดาเกียมอานะฮานายะมิเจนะมาวันมาเจนะนะมันเอยนะกวดเจนะเดี๋ยวมันวาราดิโอนะกินตายะนะกินอายะนะกินทําอยู่นะมาเวเดี๋ยวราดิโอว่ามันจะติวให้กุนเตยเดี๋ยวอย่าโหนะนะกุลันนายะมิเจนะดอนที่ตอมาเจนะจะชนะกันตายะจะชนะมาเจนะกวดอานะกันตาติเลเซนอเนาะนะกุลันนายะ มันได้ติชันยอสโกซาฮาโลนยัมตากุลันนายันจินยอสโกลอกุนันมอชอยกะละตมานอยมะยุตนะไดยัมมอชอยซามะยุจัยนายาฮาจอจอเตียงยูยัมมะเจนะนันทะนะฮาฮาเตียงทีมะเจนะโดติกวยนะหินจินนังโกจอยันนัมมะเฮนยอโตเจนะลอมมะชอยฮินเดมันยานินะนะฮามะฮาตอยันนันโจมายันนะกิวายันนะกิชัมยา สมหาตอนะตะนะเนกอมหาโลเนชนแตนชนนามอาเวนเตสะทะโหโหโหนันโหนานันแตนจะมานะฮานะทอมอายะนะเนเวนเตนโยมันเดยมะชนะตะนะเนกอมหาเนนะฮานะทอมยันหาทะสุทะโดอัสตาลอสลุนะมะกุลัตมันเดตีนานามอะอันอัจจันทะจันนันฮามอันอะนะนะทอมสุทโกมะทอยะเนนะเกลวานะนะเนนะเกลนะชมะเนนะ เกลวาเกลวาอันอันตะฮุนานะเกียนะนวนานะเกียนะมานะกินตายะนะกินตาฮานะกะจุนะสะฮาตะนะเนกะมะโทเนนอกุนานะมันเอยนะหินเดมะชอยนะหินเดกวัจญะนโยโหจุลวากุนานะมะชอยมะเจนะกะวินะตมะนะโยโดจุลายะนะฮางกอยะนะมะทัมติเอกิวฮาตินะกะตเกนะตินะกะละชุนโย จุลายอยชนะเฮมะกุนเตยะโลดุจีกุตะสุลฮะชะจิมะติดำเจนดำเจนทำมานะตะนะโคยะดุมอากุเวียนนะโหนะติคะเวนเอานะนะฮะนะวาระเดนะกินตายะโอ้นะมะกุนเตยะยะเมนเดซะจันชนะเฮจุลายอยนะนะยะกุชยะยะเอนะฮะตินะกะละทำเด ติเนกะไอนะนี่กุยอะกุลุยนะนี่กุยนะติวลายะจะเชนมะเจรราดิมะลอยนะจูนันเตไนนะฮะกุลันเนยะกุลอยะจูนันเตไนนะจูนังกวนยัมนะฮะซะฮาดิกวนะติเลกะละนอดิกวนะกุตังตีนะกุนเตนกุตังตีนะนะหินดายะเจมะเจนะซะกุตังเตนกุลุนะยะเจมะเจนะซะฮาโลตะนะเนกอัมอายะลอกุนันมะชอยะกะละกวนอะยะ นานิมาเจมาเนโยนานานามอานานาสุดโกโหนานมุเจนะแกอินเอานาเกียวนะติวนายะโหนาเกียวตานินานนาวะจะชมเจนะนี่กุยนะติวกุลานะเกียวเนนามาติโหนาคาเวนานะติวนาราดิโอซานะฮาเฮนาฮาเกียวติคาเวนอายันโดจูลายะจะชมซอฮินดูจูลายะนะนายะกุยเอเยชนะเฮมะตุยกุยอังฮัมโอตุยโกเวียนะฮัมทานาเนติวนายะลอ โอตวยนะตะฮันทะนะเดติวจัวนะกุลอยะโหจูเดจุนายะจูกุลอยะนะยะนายะนะลิวยะจัวนะมะติฮะกะนะเดจูลายอนเตนายะฮัมทะนะตะนะจูยานะนายะฮัมเอนะฮัมตินะกะตินะกีเอานะฮะนะกุลอยะจูนันเตนายะนะกียะตินะเตนาย kun yo macam kalah nak tiyo hinda ya gula yo sa cukul ayo ya ayo nama lah nda daya tata na jadi makana haja jonyo lah nda ya mekwe kuisu nama mati sana hana cha jonyo lah laham yo mekwe te nak na la ayat yang wa sa he macam ena cha macam ena na ta na hoce cha macam toya mecha na han mai na kain oya ikin de tiwa sa ti lek ti ti lek khan e na e ha ti lek la no a e ha ti o ta na ha o yo na ko na na ta na yo ne ya na ha ma chen na ya cha se ki choin ki a ya ku programa kuenta chua nang oya na ki wa ya sa ti kwa na ti lek khan e na sun ta ti lek ku ki o do ma ti ma che ni ki o ra le na ta ntong jo na shen da ya do shen ne ndo don don jo ma che na ma ka ki ho na kwani kyo na kui ta nam a na ki chao ya na ma ma chai na cha ham ma che toi na ti na ya do a lo yu na ma te nai na o ma te sam te ti kui wi ma te nai na sa ma ne na te ma ya na te ya ma ya sa lo ku na na ma chao ya na mi che na ha chon tan de na ya kui ya ya cha na he ma tu kui na ha ma tu wa chi ya ha chon tan de na ya ha e na ha ma ma khai na na kin ta ya e na ha ne ka na nin kai sa chu la yon na ya ma na wi o ya ha o na ma gyo chu wa ta na ya ya la wi cha na ta tain au na kaum sa gobierno no ma cha na de na ya lo yo na o te na yo cha na he kun te yo ra yo na ta na ki wa yo mi na tin tan chi na yo chi na tin tan ma sa ta na ne thain na ho de yo ji na ma cha na na yo chi ho chang lo ku na mai chen da ta na ne te nyau ha na ki chang ya sa he ku te yo ni ra ni na ta no lo ku na no cha ya kan ya yo ku ku ku na wa na kin ta ya na ma na ta na ti ku na na ha sa ha di ku na ha ku ma cha ya na ke na cha na he na ku te na lu le si yo ki ho ma ki da ji ku ti na na sa na da nai na ha ho ta na ti ha ya o a ku ta a ma ta nai na o sa ha na ja na ha do ti ta na hồi chỉ lo mà thôi na mấy chân na cái là hao nhớn ai ya cái tên này yo cái là tiêu yo độ ao tin ao yo chú qua nhau nó cũng lên này nó kia ra thì nằm ta chân na ô cái là nói yo na lo đây đây na ha chỉ hộ cái tên này yo độ cái kiến nhau yo chân na ha quỳ kiến cho ô na kia hao ta độ chân na ha ôi ao yo nán kiến nhau yo mà cái là cái kiến nhau yo chân na lan này ya độ lan này yo cho xem mà cho nó cho yo cũng được lo vấn nạn yo ta ta nạn nên chắc cũng càng kiêu yo lan nè ya chúa nam ở cana na na lan đã nhớ chúa nam ở ya nam ở ti chân na tan đuôi na để chỗ na ya ta cứu cho cái này nam ở chân vừa biết nó đón anh ta không nam ở na na thì quên nam na ha cho xem anh cứu nam ha na thay ya sa hết quên ya na ha na quên ta nam mà ca nè na ki nè lo lo ở na ho nam khô na ha đồ liu na liu na na quên lan nè ya đồ liu na na ha wa mình quên liu na quên ai ya đó mà chết tôi nằm mà đuôi nó hôn nó chân tạ mà chết nó đôi sẽ tay ném à na để lại chân na nó mới chân na là đây na nó kinh địa tiền na là phi na ha sao xong tan ai ya cho xem mà thôi ya cho nó ô quân tiền quân lan này ya mà cả nó có là tiêu yếu của các cam tin nói yếu cho xem cái sao thật na quỳ ta thân là người à mà chú trên nào ngoài anh ta cho nên anh ta tay này anh ta tao này anh ta cản chi này ác mà này sao nọ nói ya ai ya mà chú cho nam mà nó nói ya sa ha cho xem cho quy nó cái mà trên nào nó ha cái kiểu loa ha mà nằm mà yang kiểu ya mà nằm mà trên này nó ha sa cái nào nói cho xem là này kia ya lô này cái chắc nó sẽ là của nó thật nào nó có tản thao mà nó mà loa mà trên này kiểu ha sa cho xem mà chết chết nào ha cho thao nào ha điện nào quản tin nào lôi chậm mà nó chỉ quy này ngu quy ối này kiểu trên tạo nó kiểu quạ nó quy sôi quạ thao thì thấy mà chẳng thà quỳ xuống tổ luôn cứu hết, nó ha hết, cả địa yếu, chỉ nên quỳ một lần cứu một lần chung nó quỳ sôi, nó có lẽ nó yếu ai ya, có chắc chúng ta cho ya, có lẽ ham yếu này kêu ra nên làm ta, nó có lẽ nó yếu này thiếu nan nặng, nó khác ao tin ao yếu, nó cũng nan nặng, nó cũng lần này nó này thiếu nan ham ai ya, có chỉ nên là xuống yếu, kêu lo yếu. Muy bien, escuchamos las palabras del señor Alfredo, es integrante del comité de la radio. Y bueno, su mensaje pues fue así como muy de para el pueblo. Entonces, pues yo creo que ya todo el pueblo pues ya sabe, ¿no? Ya entendió, porque pues estamos transmitiendo a nivel local y también por vía internet.